Comarca Radio. En Popayán, Ciudad Libro 2018. Bienvenidos a Comarca Radio. En Popayán, Ciudad Libro, se realizó el conversatorio de periodismo cultural que reunió experiencias de Cauca, Valle del Cauca y Huila. Las experiencias socializadas fueron la revista Luna Nueva de Tuluá de Valle del Cauca y el periódico Reconstrucción de Popayán Cauca, con 31 y 35 años de existencia respectivamente. La revista vallecaucana Luna Nueva surgió siendo un espacio para actualizar sobre poesía universal y para visibilizar poetas regionales, y el periódico caucano Reconstrucción surgió siendo un ejercicio académico del Colegio INEM de Popayán para narrar la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1983. El evento recopiló las historias del ejercicio de hacer periodismo cultural en medios impresos desde provincia. Sobre el tema, esto nos comentó el creador y editor de la revista Luna Nueva, el poeta y gestor cultural Omar Ortiz. Una de las virtudes que tenemos para sobrevivir, o de los elementos que tenemos para sobrevivir, es que la revista se hace en la provincia. Y la provincia nutre más que lo cosmopolita, porque lo cosmopolita es muy frívolo. La provincia sigue teniendo unas calidades de, puede que suene repetitivo, pero es cálida, y no solamente por el clima, sino porque la gente todavía conversa entre sí, todavía se saluda, todavía guarda la generosidad, la solidaridad de las vecindades, y eso hace que los textos les lleguen de una manera mucho más grata, los aprecien, los mimen, y eso creo que es lo que hemos logrado en Tuluá. En particular, con las vivencias del periódico Reconstrucción, se cree que fue un espacio clave en la formación de una generación de escritores en Popayán. Así lo menciona el profesor Donaldo Mendoza, creador de este tradicional periódico académico. Yo decía algo así como que aquello pareció como una conjura de los astros, que se conjugaron para producir una generación de escritores en muchachos que la diferencia que tenían era de grados, por decir algo, que uno estuviera en sexto, el otro estuviera por allá en noveno, pero que se dio al mismo tiempo y que el periódico Reconstrucción, que nació en 1983 como prácticamente parido por el terremoto, en ese periódico estos muchachos se encontraran el estímulo, aquella voz que pronto empezaban ya a escuchar de su vocación, del oficio posterior que iban a tener, en este caso pues la creación literaria o en otros aspectos como el cine, y todo eso alrededor de una revista de un formato muy, muy humilde, y ellos lo compran felices, que es lo que sucede pues con esta publicación en el INEM Francisco José de Caldas de Popayán. Estos ejemplos de la poesía, literatura y periodismo reunidos son referentes de los ejercicios académicos que hoy por hoy se siguen realizando en instituciones de primaria y secundaria del país. Al respecto, este es el mensaje de los invitados de Popayán Ciudad Libro. Yo creo que es deber, incluso democrático, de un país que se jacta de serlo, cualquier país que sea, de ser, si se quiere, generoso con la cultura, con el producto cultural, porque es que en la cultura, y una manera de que un país cualquiera sea visible, es que le dé importancia a la cultura, a las formas culturales. Y creo que siempre hará falta, a pesar de lo que se haga, esa difusión de lo cultural para darle identidad a un país. El periodismo cultural, primero, debe ser en lo posible independiente, segundo, debe ser crítico del poder, y tercero, tiene que de alguna manera ser contestatario. Y yo creo que eso, haya o no una buena educación, claro, en nuestro caso tiene que ser más contestatario, porque debe precisamente establecer rigor frente a las carencias y a las falencias de un Estado que no valora el educar a su gente, y que el contrario la deja inerme frente a la manipulación de los medios, a la manipulación de las redes sociales, utiliza las redes sociales para acabar de llevar a la gente por donde le interesa, entonces, claro, educarla menos. Y el periodismo cultural tiene que asumir ese, enfrentarse a eso y correr esos riesgos. Correr esos riesgos y mirar cómo, y ahí está el reto, cómo financiar eso desde la independencia de criterio y de saber que no se va a contar con una ayuda oficial. Y si se va a contar con una ayuda oficial, esa ayuda nunca puede incidir en la independencia del medio cultural. No, en esto hay una regla de oro, hay que ser terco. Cuando se es terco y obsesivo por esto, en lo que se cree, en el sueño que uno quiere realizar, y entonces para eso se necesita básicamente, por sobre cualquier otra cosa, persistencia. Otra experiencia mencionada fue la del Centro Cultural Cuatro Tablas en Garzón Huila, que aunque no se hizo partícipe del conversatorio, se destaca por ser el espacio cultural dirigido por el poeta y abogado Amadeo González, quien dirige la revista Cuatro Tablas y quien además ha gestado espacios de poesía regional como el Encuentro de Mujeres Poetas en el Huila. Todo esto a través del ejercicio de periodismo cultural desde las regiones. Comarca, con el sello del periodismo universitario.